están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Que este inicio de podcast sirva como un homenaje, como un pequeñísimo homenaje a ese gran personaje de la televisión mexicana que era Vilma Traca. ¡Qué emoción! Me gusta tanto que me saques. ¡Ay, Rigoberto! Bienvenidos al universo Marvel. Aquí es todo el universo. Mira, allá acaba de pasar el Silver Surfer. Mira, allá está Hulk. Mira, el Hombre Araña está en la recepción. Y el cadáver del Capitán América. El cadáver del Capitán América. Aquí abajo, abajo es lo que ha estado pestando durísimo aquí, ¿eh? Pero bueno, nuevamente estamos en este su podcast favorito, en este casi su único podcast de Toque de Queda. Y me acompaña como siempre. Si juntamos todos los títulos nobiliarios de las dos personas que me acompañan en este podcast, tendríamos, ¿qué digo? Una maestría. ¿Qué sigue después de maestría? ¿Sigue el doctorado y después el postdoctorado? Bueno, todo eso lo tenemos aquí con el licenciado Morales. Ah, muchas gracias por la invitación nuevamente aquí. Usted ya no se mueve ya de soy aquí, de casa, ya de casa, de aquí. Y otro de casa también es el licenciado Matamoros Durán. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo han estado? Oye, usted sí se acuerda de Vilma Traca, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo no? ¿Y si le gustaba Vilma Traca? No, pues ¿qué pasó? No, de hecho a mí me resultaba un personaje realmente grotesco, porque digo, pues siendo un niño, ves a una señora que sale con cohetes en la cabeza, o sea, con el cabello agarrado en cohetes, con un traje parodiando a Superman, hasta con su capita roja. Era muy grotesco y haciendo ahí chistes que no entendía, pues realmente no sabía entender la naturaleza del personaje. Ya hasta después entendí qué clase de personaje se trataba y me siguió siendo grotesco y aún más, creo, ¿no? Oiga, ¿y se acuerda usted de Albi Casado? Sí, pues era la hija de... ¿De Kipi? Casado, ¿no? Sí, pero bueno, ahorita fuera del aire estábamos comentando sobre este programa, que yo creo que muchos no lo vieron. Están chamaquitos. Sí, sí. De A Todo Dar, en el cual, pues además de la gracia de Albi y de Juan José, que era... era el hermano de Albi, ambos hijos de Kipi Casado, había un concurso de rap, cuando el rap estaba de moda, y iban así, grupos enteros así, que se veía que les costaba un ojo de la cara hacerse todos sus disfraces, bueno, sus outfits, y de pronto Juan José hizo famoso el "Ellos bailan". ¡Sí! Él es el creador de tan famosa... Pues no sé si el creador, pero él lo hizo famoso, y sobre todo porque además eran, y ahora con ustedes, los Warriors de Atizapán. Sí, estos están bien aquí, todos, pero bueno. Un saludo. Si alguno de los que concursó en esos programas nos escucha, por favor que nos escriba, ¿no? Sí, estaría no. bueno que nos diga, oigan, no me digan y nada. Y se llevará un... Yo hice mi mejor esfuerzo, claro. ¿No? Porque la verdad, nosotros nos burlamos, pues porque podemos. Nosotros nos burlamos pues porque no los conocemos, ¿no? Pero si ya ustedes tienen un rostro y nos dicen, yo estuve ahí, pues nuestro más sincero respeto. Claro. ¿No? Claro. Para todos ustedes. Pero bueno, en el podcast pasado, que el señor Matamoros no pudo estar con nosotros porque le dolía la garganta y tenía una espina en el dedo gordo del pie. No solo que me dolía, sino que realmente no tenía voz, estaba afónico. Entonces, yo creo que nada más habrían escuchado unos murmullos ahí muy molestos con Corleone. Exactamente. Hubiera sido como la canción de la Santanera, la del mudo, ¿no? Exactamente. Así, oiga, se mata por usted, ¿qué opina? Si mal hubiera estado bien y ya ustedes interpretaban, ¿verdad? Claro. Bueno, eso me recuerda a un... es que me estoy acordando de los programas. Eso me recuerda al programa de Carmelita Salinas, que era hasta las mejores familias, cabrón, sí, en cierto. El cual la señora Salinas tenía en su panel de invitados... Checa. Tenía a una enana. Ajá, pero eran los jueces, ¿no? Eran los jueces. Tenía a una enana. Tenía a un mudo. Tenía a un chino. Y bueno, no recuerdo cuál. No, pero, el hombre lobo. También tenía al hombre lobo. Ellos eran los más tranquilos porque había un extraterrestre, había un vampiro. Ay, cabrón. Había chuecos. Era maravilloso a mí. ¿Sabes el problema? Porque era lo más absurdo que había en la televisión. Sí. Yo me acuerdo mucho que de pronto así Carmelita Salinas comentaba algo, ¿no? De pronto decía, no, pero vámonos con los jueces, ¿no? Y de pronto... está bermudo, ¿tú qué opinas? ¿No? Y el otro güey, ¿no? Y después, no, pero lo mejor de todo es que todos ponían como una cara de, ay, güey, se está diciendo cosas bien cabrón. Sí. Y después le preguntaban al chino, oye, chino, ¿y tú cómo ves? ¿Crees que el mudo tiene razón? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero lo que efectivamente comenta el señor Matamoros, hacían un paneo al público. Y en medio del público hay un extraterrestre con su hijo, güey. Oh, y entonces llegaba Carmen Salinas a preguntarles, oiga, usted aquí viene de otro mundo, ¿no? ¿Cómo ve esto? Lo peor es que sí queda mucho el programa, pero a mí me parecía realmente un programa punk. Efectivamente pertenece a la televisión basura, pero era tan extraordinario porque te lo presentaban como algo auténtico. Claro. Era totalmente. Y yo creo que mucha gente que iba, yo creo que se lo creía completo. Yo creo que sí, güey. ¿No? Sí, bueno, claro. En uno de estos programas, había gente del público después que ya llevaba carteles dirigidos al extraterrestre que decía: llévame contigo. Un gran programa y ojalá que la señora Salinas regrese a la televisión, sí, cómo no, para hacer este tipo de programas que de hecho yo creo que si muchas personas piensan que los cómics son absurdos, por favor, no hubieran visto ese programa. No, sí, sí. Pero bueno. Lo producía Federico Wilkin. Deberían de buscar que escribiera guiones de cómics. Federico Wilkin, imagínate, está increíble. O de películas, ¿no? O de películas, ¿no? Sí. Mira, yo digo que hicieran como un remake del ninja mexicano y que saliera Gael como el ninja. Claro. Imagínate. Y Diego Luna podría salir como su enemigo, güey, como su némesis. Podría ser el Master Zombie. Ajá, y Chema Yaspic podría también tener ahí un papel importante, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, dejemos a las grandes luminarias mexicanas por un lado. Y ahora sí vayamos, señor Matamoros, a lo que nos interesa. Porque el podcast pasado, el licenciado Morales se le pasó... No, yo... Pues hablando pues de... Usted me pregunta. Pues hablando ahí de de conspiraciones, que la reina de Inglaterra adora al diablo. ¡Grande! No, eso ya lo dijiste. No, que es un culto al dragón. Eso se dice. No, y pero sí. Además es que ahí vamos otra vez con la pinche conspiración. Mira, Mauricio no me dejará mentir porque seguro ha notado esos detalles en la obra de Alan Moore. O sea, la obra de Alan Moore. No, pues es que está cabrón. O sea, yo, fíjate, no he acabado de leer el Black Dossier de la Liga Extraordinaria, pero hay una parte en la primera mitad donde se refieren a la reina Ada de Inglaterra, la reina Gloriana, y el nombre y el sobrenombre Gloriana era uno que usó la reina Elizabeth. The Golden, ¿cómo se llama? Esta del, pues la de la película, Elizabeth. A ella se le decía también Gloriana. Mire qué bien. Pues no sé qué nos pueda comentar Mauricio al respecto. Bullpen. El que no, es que efectivamente. Que así es. Ok, la conspiración ha sido cerrada en este momento. Ahí se acaba la conspiración. Pero bueno. No, pues es que, digo, creo que una parte importante, sobre todo de la sociedad inglesa, está metida en muchos rollos secretos, ¿no? Y entonces a partir de eso surgen muchas conspiraciones, ¿no? El mismo Alan Moore, por supuesto, y por ejemplo, en la mapa totalmente apasionante de cómo surge. Digamos la Inglaterra moderna a partir de una serie de tótems y de digamos de posiciones geométricas en toda la geografía inglesa con ciertas creencias de los ingenieros, ¿no?, de aquella época. Entonces, por ejemplo, en Bromhill es que toda Inglaterra está bajo ciertos cánones ocultos, ¿no? Entonces, digo, eso habla mucho de lo que es la sociedad inglesa, ¿no? Efectivamente, señor Matamoros. Ya, efectivamente. Bueno, qué mejor que Alan Moore debe saber mucho sobre eso. Sí, pues como no sale de su casa, se le va a pasar investigando todo el tiempo, pues, ¿no? Pero bueno. Warren Ellis dice, de hecho, que Alan Moore no sale de una de las esquinas de su cuarto. O sea, ya no de la ya casa. De plano. No, bueno, un día no va a salir, pero de una ratonera, ¿no? Sí, no está cabrón. Ay, pobre señor Moore, pero bueno. Ahora sí. Ay, pues pobre señor Moore, ganó un barote el güey. Pues no creo, ¿eh? ¿No? No creo. ¿O tú pero qué si sabes? Le tocan las regalías de las películas, ¿no? No, güey, ese... No, rechazó. Es que él dijo, sí, yo no quiero madre, que así me... nada, güey, nada. Entonces, yo creo que vive suficientemente bien, sí, pero no de manera millonaria, porque pues sí, no es lo que le interesa. Y de hecho, cuando las grandes cantidades de dinero que le han dado por derechos de autor, de explotación de sus obras, él no las quiere, se las regresa a DC Comics o pide que se las den a que las dividan entre los otros autores de la obra, ¿no? Ajá, que participan. Dibujantes, sí, y todo eso. Pues como diría mi abuelita, le ha de sobrar el dinero. Pues no, pero mire, no le interesa el dinero. Pues que lo pase para acá, ¿no? Pues estaría bien, eso pues sería muy bien. Un bonito, pues sí. Mira, que lo pase. Ese pues Moore. Que tanto hablamos de Moore, ¿no? Que tanto hablamos de Moore, pues que se moche, ¿no? Estaría bien. O este, por lo menos, Estación Matamoros quiere tener ahí hasta su altar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, tengo su nichito. Nada, Moore. Una figura de acción. Con una figura de acción de Alan Moore. Ok, bueno. Okay, no efectivamente. Pero bueno, ahora sí, en los 5 minutos que nos restan otra vez de programa. Ya, a ver, otra vez. Vamos a hablar del tema que nos atañe esta vez. Como seguramente todos saben, el señor Matamoros lo sabe, lo sabe. Güey, es que me acordé otra vez del extraterrestre. Oh. Está increíble. Bueno. Como seguramente el señor Matamoros, el licenciado Morales también lo saben. Ajá. En México estamos a punto de publicar esa saga que ha causado y que causó revuelo en todo el mundo, llamada One More Day. Esa saga es la continuación directa de todo en lo que estuvo inmiscuido Peter Parker y su familia. En Civil War, recordemos que en Civil War Peter Parker se quita la máscara, todo el mundo sabe la identidad de él. Después, en Back in Black, es la continuación directa de Civil War, en la cual Peter se pone nuevamente su traje negro, porque, pues, ¿qué se creen? Que le dan un balazo a la tía May y la pobre viejita, pues anda ahí como agonizando, y entonces él se pone el traje negro para mandar una señal de ya no soy el de antes, ¿no? Así es que si me buscan, me van a encontrar, ¿no? Después del Back in Black viene el One More Day. Que el One More Day no es otra cosa que yo diría el fin de prácticamente más de 40 años de vida de Spider-Man como lo conocemos. Uh-huh. ¿No, señor Matamoros? Uh-huh. Eso es que fue eso lapidante. Habla de nuestro... Bueno, de mi personal descontento con esa resolución. A ver si matamos, porque esta va a ser la última vez que el Cristiano Morales va a estar en este podcast. Así que cuide muy bien sus palabras. A ver, No. A ver, díganos, expónganos su opinión sobre el One More Day sin spoilerar, porque ya sabe que... ¿Quién, yo o Mauricio? No, pues los dos. A ver, Mauricio, denos su opinión. A pesar de que supongo que mucha gente no lo ha leído, que están escuchando este podcast, pues saben que ha sido una historia muy polémica, ¿no? Bueno, yo creo que depende tanto de la opinión de uno, de los gustos de uno y de la posición mental que tenga en el momento, ¿no? A mí la historia no me molestó, creo que sí es una historia muy... A lo mejor la resolución no fue la esperada, pero me pareció interesante sobre todo porque digo, a veces después de que una historia, cierto arco narrativo lleva un tono muy realista, como en este caso fue el Civil War y lo que provocó en la vida de Peter Parker, ya lo dijo Giovanni, el balazo que recibió la no tía la May. Mate todavía no se muere. Eso creemos, ¿verdad? Bueno, y llevaba una línea tan realista que pues ahora sí, digamos que de repente nos la cambian y es como una especie de coitus interruptus, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que molestó a muchos, ¿no? Que de repente dio un viraje muy, muy grueso, tan grueso que sí ha provocado tanta polémica que, bueno, pues es una discusión que alcanza muchos niveles, pero a mi juicio habría que valorarla pues más allá de ese... De esa única decisión, no vamos más allá de One More Day, sino habría que valorarla tanto por de dónde viene One More Day y lo que provoca One More Day, ¿no? Uh-huh, que efectivamente, bueno, el One More Day también es el cierre de varios ciclos. Por ejemplo, es la última historia de Straczynski con Spider-Man, uh-huh. Quien ya llevaba, pues, ¿cuántos años? Ya llevaba un ratote, ¿no? Con Spider-Man, porque llevaba como 4 o 5 años con él. Y una de las cosas que muchos fans le han criticado y otros le han alabado a Straczynski es como los tompiates que ha tenido, ¿no? Como para hacer ciertas historias que han hecho enojar a pues a muchos lectores. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la historia en la cual pone a Gwen Stacy, que le puso con Norman Osborn, sí, y que es justamente cuando salen los gemelos. Los Evil Twins. Los Evil Twins, exactamente. Y que después ya eso ya generó toda una historia en la cual Peter Parker se tiene que enfrentar contra lo que en teoría se pensaría que eran sus hijos, ¿no? Ajá. Pero que bueno, que eran los hijos de Norman Osborn y Gwen Stacy. Y en, y está en la cual la hija de Gwen Stacy es su vivo retrato, ¿no? Ajá. Que eso es como también como una especie como de volver como a explotar a un personaje que bueno, que todo mundo sabe que vende, ¿no? Y que otra vez Gwen Stacy está por ahí. Y que Straczynski, pues ahí lo puso otra vez sobre la mesa. La verdad es que yo, a mí no me agradan esas resoluciones, ¿no? Supongo que tienen su justificación y muy respetable, ¿no? Muy respetable. Pues a mí sí, yo prefiero quedarme con la Gwen Stacy que falleció en el puente George Washington. Es que es una imagen muy romántica, ¿no? Además. No, pues dramática, yo diría, más que romántica. Pero romántica en el sentido de que siempre la vas a recordar como la buena, ¿no? Como con la que sí se debió de haber quedado Peter Parker. No, yo no creo que debió haberse quedado con ella. O sea, yo creo que fue el amor de su vida y ya, ¿no? O sea, creo que hacer pareja con Mary Jane ha sido así algo muy, muy agradable durante estos últimos que 30 años casi, ¿no? Usted porque le gusta verle las caderas. Pues sí, pues ya sabes, a todas. pero creo que Gwen Stacy es un símbolo de la época. Sí, en la totalmente. En la que se escribió ese personaje. Y retomarlo y traerlo a esta época, no sé, a mí me parece poco y sobre todo que hizo que muchos lectores se enojaran, pero al grado de que veían a Straczynski en una convención y lo querían madrear, linchar, ¿sí? ¿No? Sí, y sobre todo otra historia también de Straczynski fue todo lo de The Other, ¿no? Lo de evoluciona o muere, ¿no? Entonces, son estas como grandes sacudidas que le ha dado Straczynski al personaje. Ajá. Y que finalmente, bueno, ahí yo nada más tendría que decir que después de que Spider-Man muere y que renace el señor Matamoros, usted recordará que él pues adquiere poderes, ¿no? Nuevos poderes, como una onda totémica también, que ya ¿no? los usa. Y entonces eso es lo que yo digo, porque él en el último episodio de The Other, cuando ya regresa a la vida, él logra rescatar a unas personas que están dentro de un edificio que está en llamas o en ruinas, no recuerdo. Y entonces él ahí es cuando empieza como a desarrollar los poderes nuevos, ¿no? Que es como que ya tiene, o sea, que si se monta sobre su telaraña, tiene como un sentido cósmico de las cosas y puede llegar, y que además le salieron unos como los aguijones, en las manos, y es así, que en un principio dije, ah, bueno, probablemente los pueda llegar a utilizar en algún momento. Es que está bien. Y después, y bueno, pues después ya no se volvieron a utilizar, ¿no? Entonces esa es como la parte que ahí se quedó tintero. Eso es a mí lo que no me gusta, la intrascendencia de esas propuestas. Sí, que no llegan como a nada. Bueno, pues ese es mi punto de vista. Sí, no, y es que creo que, digo, cuando hay personajes que ya están tan profundamente arraigados. Arraigados, exacto, en los gustos de los lectores, es muy difícil tratar de renovarlos de alguna manera, ¿no? Porque lo que quieren los lectores es continuar leyendo las historias que han hecho de ese personaje algo trascendente, ¿no? Peter Parker, Spider-Man es algo claro porque, digo, su traje continúa siendo el mismo desde hace más de 40 años, ¿no? Aparte de ser un diseño maravilloso, sí, pues continúa siendo efectivo, ¿no? Y en ese caso yo creo que el trazo trágico y de personalidad que le dio Stan Lee y Steve Ditko a Peter Parker, Spider-Man, estuvo tan bien hecho que continúa siendo el mismo. Entonces, cuando tratan de hacer este tipo de cambios, el de The One, el de las hijas de Gwen Stacy, que por ejemplo a mí me molestó mucho más que el One More Day, pues a final de cuentas no son trascendentes, no son importantes, son polémicos, sí. Suben las ventas en su momento, pero no trascienden, ¿no? Sí, es este asunto como de, o sea, Civil War creo que es un muy buen ejemplo de lo que una serie debe ser, o sea, debe ser polémica y que trascienda, ¿no? Pues sí, porque finalmente, después de Civil War, todo el universo Marvel realmente cambió, ¿no? Sí, sí. O sea, así completito, ¿no? Y evidentemente, con One More Day, el mundo del Hombre Araña va a cambiar. Evidentemente, sí. ¿No? Entonces, yo lo comentaba en el podcast pasado, que Joe Quesada, pues ahí le preguntaban que por qué hizo lo que ustedes van a ver, qué pasa. Y dijo, bueno, es que lo que pasa es que esto ya es una decisión que ya habíamos tomado desde hacía bastante tiempo, en la cual lo único que nosotros queremos es darle más a Spider-Man, o sea, que el personaje siga vivo para las siguientes generaciones, ¿no? Como darle esta especie de reboot, ¿no? Como darle esta especie como de... Yo eso lo entiendo, porque efectivamente creo que las generaciones que leyeron Spider-Man, ¿no? Ya son adultos hoy en día y probablemente ya no les interese Spider-Man, ¿no? Entonces, con este reboot pierden a esos viejos lectores, pero van a ganar muchos, suponiendo que van a ganar nuevos. Pero bueno, hay varios creadores de cómic que han dicho abiertamente, uno de ellos Darwin Cook, han dicho abiertamente que, pues, que el cómic está no está generando grandes ventas, ni las ventas esperadas, ni está a nivel de competencia con las nuevas tecnologías de entretenimiento. Uh-huh. Es decir, los niños de hoy, los adolescentes de hoy, están viendo para otro lado, no para los cómics. Sí, entonces, claro. Pues eso de ganar nuevos lectores es polémico también. Mira, yo por ejemplo, ahí le podría decir, señor Matamoros, que en México, por lo menos, nuestra mayor cantidad de lectores son adultos. Ah. Y me refiero por adultos de gente de los 18 para arriba. ¿No? Digo, sí nos leen muchos niños, ¿no? Uh-huh. A los cuales les mando un caluroso saludo a esos reyes del hogar que diariamente hacen que nuestro bolsillo sea más grande. Y ellos, sí leen, pero finalmente los que están dispuestos a pagar, por ejemplo, una portada variante del Omnibus, son los adultos, ¿no? Sí. Y quienes parcialmente crecieron con el Hombre Araña, porque finalmente nosotros, pues obviamente, pues nosotros crecimos con el Spider-Man desde los 80 para acá. Hemos leído para atrás, pues, bueno, yo como con la revisión. Los 70 y tantos. Bueno, pues estás muchacho. Entonces, y hemos seguido muchas historias y se han hecho, yo creo que varios intentos por darle el personaje actualidad, ¿no? Uh-huh. Y que no está mal, porque evidentemente se deben ir actualizando los personajes. Para no hacerlos viejos, ¿no? Para que no se vean como el Batman de Adam West, ¿no? Ajá. Pero bueno, en resumidas cuentas, señor Matamoros, el One More Day es una serie polémica y que finalmente todos los que son fanáticos del Hombre Araña la tienen que leer para poder enterarse de todo lo que viene y sobre todo para lo que viene en el 2009 en México, que de hecho va a desaparecer Sensational Spider-Man, que es otra de las series que nosotros tenemos, pero... el primer número del One More Day, porque es una serie de 4 números, el primer número del One More Day se va a publicar en Amazing Spider-Man, el 2 y el 3 se va a publicar en Sensational y el 4 va a terminar en Amazing. Uh-huh. Y de ahí pues nos vamos a seguir con el Brand New Day. Uh-huh. Entonces, yo nada más, ya para despedirnos de este programa y para acordarnos nuevamente del extraterrestre, señor Matamoros, a ver, un comentario final de por qué la gente... debe de leer el One More Day. O sea, no si le gustó o si no le gustó, sino las razones por las cuales si un fanático de Spider-Man debe de leerlo. Pues simplemente porque creo que es una historia muy peculiar, es una historia bien interesante y sobre todo porque sí va a trascender en la historia de Spider-Man y va a ser el inicio de una buena cantidad de historias buenas que hasta ahorita hemos estado leyendo. A mi parecer. Muy bien, señor Matamoros. Qué bonito escuchó eso. A ver, está el licenciado Morales. Yo, pues bueno, por el arte de Quesada. De Joe Quesada. Que es importante. Y por la mística de la historia. Y yo no he leído las las historias subsecuentes de Brand New Day. Pero si Mauricio dice que están buenas, no, pues ya, mira, será la publiquemos. Primera vez que lea yo esas historias. Oye, qué bueno, la pura gorra. Pero entonces, pues supongo que están bien. Además, los autores, que los dibujantes es Chris Bacalo y ¿quién más? Hay otro, Steve McNiven. Hay varios, está Phil Jiménez, está Steve McNiven. O sea, entonces son, digamos, como grandes, las grandes autores, son estrellas, están en el número. Entonces, pues vale mucho la pena eso. Sí. Entonces, pues ahí está. Entonces, léanlo de verdad. Probablemente en el siguiente podcast empecemos a leer de otra cosa y regresemos un poco al tema del One More Day. Pero de verdad, si tienen oportunidad, vean en YouTube el show de Carmen Salinas. ¿Está ahí? Pues yo creo que yo sí. Creo que sí. No, sí, bueno, sí, por lo menos yo creo que la parte donde está el extraterrestre debe de estar. No, lo voy a buscar. O sea, si tienen algún tiempo libre después de haberse leído todos los cómics, pues dense una vueltecita por YouTube, ¿no? Ajá. Busquen Carmen Salinas extraterrestre o Carmen Salinas mudo. O sea, yo me imagino que a lo mejor esos son como las palabras clave. Ajá. Y la pueden encontrar. Pero el señor Matamoros no tendrá en su blog videos de Carmen Salinas, pues porque no quiere. Ajá. Pero sí tiene mucha información y él nos va a decir en dónde lo pueden encontrar. Ah, es www.toquedequeda.net/iconoclast. Muy bien. Y pues aquí el licenciado Morales, que tiene como 3 años que no actualiza su blog. Pero, ¿en dónde más lo pueden encontrar? ¿En dónde más? ¿Quiere que le des un número de extensión para que la gente lo sepa? ¿Si su teléfono sí, o pues algo? Sí, ya que me dejen mensajes. Ok, que le dejen mensajes. No, pues ya de mucha gente debe haberlo visto o saberlo. Pero bueno, ahí en paiki.org está el apartado Perro Triste con... Pues con lo que he venido haciendo en el blog, ¿no? Diseño, ilustración, publicidad mexicana, que es maravillosa. Bien, nada más. Ya sabe. No, o sea, son personas de múltiples talentos que me enorgullece tener en mi programa. O sea, no solamente tienen comentarios concisos, sino que además aportan a la juventud mexicana. Mire, nada más. Pero bueno, nos despedimos. Le agradecemos a Lilianita, le agradecemos al muchacho Borla, que por fin ya lo dejaron entrar a la editorial. Qué bueno, ¿no? Que no lo confundan con su hermano, ¿no? Su evil twin. Su evil twin, ¿no? Y nos despedimos en su podcast de confianza. En este podcast número 93 del universo Marvel. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.